Che, parlate acá, Michi, así vemos todos. Le ponés un pinche perro. Porque se lo prende la fila. ¡Pero es padre! Pero escucharlo mejor. Sí, escucharlo es importante. Conexión de red. ¿Desconectar o permanecer conectado? Permanecer conectado. ¿Qué es ¿Tienen el material que enviamos? Sí. Bueno, vamos a empezar entonces. Los invito a hacer la oración del estudio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre providente, que eres llamado fuente de luz y de sabiduría, ilumina nuestro entendimiento y disipa las tinieblas en que has nacido, en el pecado y en nuestra ansia. Concédeme la facultad de aprender, la facilidad para entender, la capacidad para retener, la sutileza para interpretar y el don de saber hablar. Enséñame a comenzar bien el estudio, ayúdame a darle su debido término, a mayor gloria tuya, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, el material ese es simplemente el esquema de lo que voy a ir exponiendo. Bueno, acá en Cerrecera me estoy siendo experto en transmitir vía Skype. Así que bueno, me doy cuenta que es aburrido escuchar a alguien hablando por Skype y que no es siempre fácil seguirlo. Por eso estoy usando este método de, bueno, ya darles el esquema previamente y que podamos ir viendo esos puntos. Creo que mejor, atendiendo a la conexión Skype, no interrumpir haciendo preguntas. Yo, bueno, más o menos cada tanto, cuando termino alguno de los puntos, paro y ahí vemos que alguna pregunta la hacemos. Lo que sí les pido es que cada tanto, no sé, algún estornudo de algún signo como para que están ahí. Gracias, José. Bien, comenzamos entonces el tema. Como dice el título, es yendo a los fundamentos de la ética, nos vamos a centrar en la ley natural. Originalmente, cuando armamos el cronograma con el padre Flavio, él me sugería dar este tema y la idea era darlo previamente a la semana dirigencial. Pero bueno, después, como hubo cambio de fechas de la semana dirigencial, nos quedó para después. Creo que no dificulta. Más bien diría ahora, bueno, al contrario, ya sabemos más o menos de lo que vamos a estar hablando. En definitiva, buscamos eso, es profundizar o tener más claro nosotros uno de los fundamentos de la ética, que es la ley natural. Importante precisamente por eso, porque es lo que le da solidez a todo después en las distintas normativas o preceptos que vamos descubriendo en la vida ética. Nos descubrir el porqué, dónde está la raíz. Por eso nos adentramos en eso. Básicamente, cuando hablamos de la ley natural, para decirlo en dos palabras, es la ley de Dios que se encuentra escrita en la naturaleza humana, en el corazón del hombre, y que coincide sustancialmente, eso quiere decir en lo esencial, en tanto en la formulación o en detalles de concreción, pero sí coincide sustancialmente con los mandamientos. Es decir, que Dios ha escrito esta ley en la naturaleza humana y por lo tanto se puede desconocer por la razón. No es algo exclusivo de los cristianos, sino que lo compartimos con toda la humanidad. Pero también, en su bondad, ha querido revelarla. También lo conocemos por la fe. Y esto se debe a la naturaleza caída del hombre, que hace que no pueda siempre, por sus solos medios, conocer esa ley natural. Porque tiene la naturaleza desviada, porque no siempre se dedica a la reflexión como debería. En definitiva, muchas cosas que hacen que no todos, y a veces con mucho esfuerzo y a veces con mezcla de errores, se llega a conocer esa ley natural, entonces quiso también revelarla en los mandamientos. Bien, a eso no nos vamos a referir, pero los mandamientos los menciono simplemente para que nos sirva de contexto, pero nos vamos a referir exclusivamente a lo que tiene de ley natural, es decir, de dimensión natural que se puede alcanzar por la razón. Y quería empezar despejando un poco la cancha, aclarando algunas dificultades que tienen que ver con ciertos prejuicios que hay actualmente en este tema. Generalmente hoy, cuando pienso sobre todo en los ámbitos, pienso, no sé, en el Senado, los ámbitos legislativos, en los ámbitos del derecho, cuando se habla de ley natural, enseguida es como que se dividen los bandos, los católicos que hablan de ley natural y los no católicos que no quieren, le tienen alergia a la ley natural. Bueno, eso se debe, por supuesto, a buenas y malas disposiciones, pero también a muchos malos entendidos, de los cuales nosotros somos un poco víctimas después de varios siglos. Digo nosotros, todos los hombres, no los cristianos. Entonces vamos a despejar un poco la cancha, aclarando esos malos entendidos. La dificultad fundamental es la que puse en el primer punto, es cuestión de aclararla después con los otros, pero es la oposición que se experimenta entre la ley y la libertad. Ley y libertad aparecen como dos enemigos. O hago lo que quiero, o hago lo que la ley me dice. La ley es como las rejas de la cárcel. Es el que no me dejan ir a donde yo quiero. Y entonces, evidentemente, la ley tiene un sentido más que negativo. Toda esa ley, además digo que viene de Dios, y que está escrita en la naturaleza, tiene un sentido, hasta diría, asfixiante. Y por eso produce tanto rechazo. Incluso creo en los mismos católicos. Entonces vamos a aclarar los malentendidos que hay atrás de eso. Primero, puse ahí el malentendido de la ley. Vivimos en una cultura donde el concepto de ley, la noción de ley, lo que entendemos habitualmente por ley, está ya de por sí bastante deformado. Generalmente hoy, cuando se habla de ley, tiene un carácter, podemos decir, o tiene solamente el carácter autoritario, como si la ley fuese fruto de la voluntad. Esto tiene su raíz, yo no me meto en eso para no aburrir con cuestiones más históricas o filosóficas, pero tiene su raíz de hace más de 5 o 6 siglos. Entonces se entiende la ley como nosotros diríamos hoy como un decreto del presidente, ¿no? Como un decreto del que manda. Augusto y Piaget de él. ¿Por qué? Porque él lo manda. La ley es ley porque lo manda el que manda. Por lo tanto, es una cuestión de voluntad. Y sería la voluntad del que manda que oprime mi voluntad. Es lo que él quiere contra lo que yo quiero. Pero como él tiene más poder, yo tengo que agachar la cabeza y vivirlo así. De nuevo, si lo ponemos en Dios, bueno, Dios es el, podemos decir, el manda más, entonces el que más fuerza tiene, entonces bueno, la ley de Dios tengo que cumplirla porque es su voluntad. Si bien, por supuesto, todo esto tiene algo de cierto, no es ese el concepto adecuado de ley. La ley no brota, sobre todo de la voluntad, sino que brota principalmente de la inteligencia. Es decir, la ley es aquello que, por supuesto, con el mandato de la autoridad, en este caso Dios, conociendo el bien, sabiendo el bien, lo explicita en forma de precepto. Padre. Sí. Discúlpame, ¿se puede hacer un paralelismo entre cómo es mal entendida hoy la ley que referimos nosotros y a cómo le entiende San Pablo la ley de los fariseos? En algún aspecto sí, pero solo en algún aspecto. En verdad, el aspecto en el que se puede hacer el paralelo es en el factor extrinsecista, es decir, la ley es algo que me viene de afuera. En ese sentido, sí. Pero actualmente se agrega este otro sentido que es como que la ley no tiene sentido, sino que la ley, lo que la ley dice que es bueno porque lo dice la ley, nada más. Pero no porque sea bueno en sí mismo. Esa es la novedad, digamos, de la crisis moderna. Entonces, la ley, vuelvo a decir, depende de la voluntad de Dios. Y algo es bueno o malo porque Dios lo dispuso así. Y no se discute. ¿Por qué? Porque no hay razones. Dios lo dispuso así, entonces es así. Pero decíamos que eso no es auténtico. En verdad, cuando hablamos de ley, hablamos de algo que nos indica algo que ya de por sí es bueno. Cuando hablamos de la ley en Dios, no es solo lo que Dios quiere, sino más bien es el proyecto de Dios, lo que Dios ha pensado, y en este caso lo que Dios ha pensado para el hombre y para la humanidad. La ley no es una cuestión de voluntad y autoridad, sino que la ley es una formulación del plan de Dios. Manifiesta la sabiduría de Dios. La ley tiene que ver con eso, con sabiduría. El que conoce la ley de Dios conoce los planes de Dios, conoce su sabiduría, participa de sus pensamientos. Y por eso la ley tiene sentido. Se la puede entender y se la puede gustar. Uno conociendo la ley, conoce el bien, conoce lo que es bueno, conoce lo mejor. La ley de Dios, en este caso, va a ser el plan de Dios sobre el hombre. Lo que Dios ha pensado cuando creó al hombre, lo que Dios ha depositado de verdad en el hombre. El primer malentendido, podríamos decirlo así, la ley no es fundamentalmente una cuestión de voluntad y autoridad, sino que la ley es una cuestión de verdad y de sentido. De modo que el que sigue la ley no va en contra de su voluntad, sino que va a favor de la verdad y del sentido de su vida. El segundo malentendido es el de la libertad. La libertad se entiende como hacer lo que me viene en gana, no hacer lo que se me canta. La simple, podemos decir, liberación respecto de toda atadura externa. Eso se entiende por libertad. Que nada me ate. Pero claramente no es eso la libertad. Esto es un aspecto de la libertad. Pero bien, para ponerlo gráfico, si me estoy cayendo en un precipicio y estoy atado de una soga que me sostiene arriba, bueno, si la soga me libera, eso no es libertad. Te estampás contra el suelo. De manera que la libertad no es estar libre de todo vínculo. La libertad es la capacidad de hacer el bien, la capacidad de obrar rectamente, pero no por obligación, sino por una decisión personal. En eso consiste la libertad, en que yo decido internamente realizar el bien. Solamente así también se va a entender aquello que es una verdad evangélica, pero que es una verdad de razón. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La ley es verdad, por lo tanto la ley te hace libre, en la medida que vos la aceptes libremente y la vivas libremente. Yo decidir hacer lo que la ley me marca no es ir en contra de mi libertad, sino que es planificar mi libertad, es ponerla donde tiene que ir. Yo decido hacer lo que está haciendo. Y el tercer malentendido es el de la naturaleza. Cuando se habla de ley natural, evidentemente el concepto, el segundo concepto que aparece es eso, que es natural, que es naturaleza. En la modernidad, cuando se habla de naturaleza, se habla, podemos decir, de las plantas. Bueno, la naturaleza son las plantas, la biología. Claro, entonces cuando pensamos en la naturaleza humana, pensamos en el cuerpo humano, en la anatomía, podemos decir. La ley sería la ley biológica. Pero no es así, no nos referimos a eso. Si es así, también la ley natural suena como algo fijo, rígido, estricto. La ley natural parece que se opone entonces a ser libre, a ser responsable, a ser un hombre más maduro, que se opone a la creatividad, a hacer cosas nuevas. La naturaleza se opone a la cultura. Y en esta fase de oposición entonces es, podemos decir, que más maduro y que puede decidir, por ejemplo, operarse los genitales para ser un transexual. Porque no se guió por la biología, sino que se guió por su decisión libre, personal. Bueno, oposiciones que son nefastas. Pero nada de eso puede decir natural. La naturaleza es la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es un ser espiritual, responsable, libre, que decide por sí mismo. Por lo tanto, la ley natural no va en contra de la libertad, sino al contrario, la supone. La ley debe ser libremente, en el caso del hombre, debe ser conocida, gustada, aceptada. Es parte de la ley natural que yo sea libre y que por lo tanto pueda aceptarla conscientemente. En definitiva, despejamos la cancha para decir, la ley natural tiene que ver con la verdad, tiene que ver con el sentido profundo de las cosas, tiene que ver con la auténtica libertad, tiene que ver con una plenitud de la naturaleza humana, no como ser biológico, sino como ser espiritual, responsable y libre. Lo que buscamos simplemente ahora es despejar esos prejuicios frente a la ley. Entonces yo tenía ahí en el tercer punto, bueno, entonces, ¿qué es la ley natural? Si tuviéramos como nombre, que creo que no es bueno hacerlo porque toda su tradición, pero bueno, si pudiéramos expresarla de otra manera, y a mí se me ocurrieron tres formulaciones que expresan el contenido de la ley natural sin llamarla de este modo. La ley natural es el plan de Dios impresa la criatura. ¿Cómo vale? El plan de Dios impreso en la criatura. El designio de Dios, el proyecto de Dios impreso en la criatura. Es un modo de pensarlo, sin recurrir a esa terminología ley natural. Una segunda formulación me ocurrió así. La ley natural sería el dinamismo interno de la criatura que tiende a su plenitud. Es el dinamismo interno de la criatura que tiende a su plenitud. Porque cuando decimos escrito en la naturaleza, no es que está escrito como el ADN, sino que la ley natural se identifica con nuestras tendencias naturales, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con lo que buscamos naturalmente. Eso es la ley natural. Es mi necesidad de vivir en comunión con otros, es mi necesidad de conocer la verdad, de amar y ser amado. Es mi necesidad de formar familia. Es mi necesidad de vivir y respetar mi vida y defender mi vida. Hay un dinamismo interno que nos lleva a desear cosas, a atender a determinadas cosas, a defender determinados valores. Es la ley natural. Y por eso una tercera formulación que se me ocurría hacer es la tendencia del hombre a ser plenamente hombre. La tendencia del hombre a ser plenamente hombre. Las plantas. Pero yo lo único que hago es regarla. Pero en la planta hay un dinamismo interno que la lleva a desarrollarse, lo que es. La lleva a crecer. El hombre es bien, hay una tendencia natural en el hombre a ser plenamente hombre, a comportarse como hombre. A diferencia de las plantas, por supuesto, y de los animales, esta tendencia en el hombre no es ciega, sino que precisamente como la naturaleza humana implica la libertad, es una tendencia que el hombre puede escucharla o no, puede seguirla o no, rechazarla. Es una tendencia que se propone al hombre para ser conocida, seguida conscientemente. ¿Cuál es la importancia de descubrir y aceptar esto? Esto quiere decir que existe este dinamismo interno, que existe esta tendencia humana, en definitiva que somos partícipes del plan de Dios. Bueno, yo puse ahí tres puntos. Es importante porque nos fortalece en la convicción de nuestras verdades de fe que hacen al bien y al mal, ¿no? Que hacen la realidad. Porque nos permite ver que lo que decimos los mandamientos, la voluntad de Dios, no son caprichos, sino que hay una racionalidad, hay un porqué. Esto es bueno no porque la Biblia dice que es bueno, sino que porque es bueno, porque me hace bien, porque es bueno para el hombre. ¿Sí? Sí. Sí, se escuchó entrecortado, padre, ¿no? ¿Y qué hago? Nada, nada. Ahora, en algunas partes, algunas palabras salen cortadas. Se entendió igual. Sí, sí, se entendió, padre. Escuchó todo. Bueno. Entonces, el primer punto para la importancia es la racionalidad que adquiere nuestra fe. La podemos comprender, no totalmente, por supuesto, pero en este caso de la ley natural sí, podemos comprender el fundamento de por qué están bien las cosas y descubrimos que eso no es un capricho de Dios, sino que es bueno porque nos hace bien a nosotros y a la humanidad entera. Segundo, es importante porque sirve de fundamento para diálogo con personas de buena voluntad. aquellos contenidos de la ley natural. Te alejaste del micrófono, me parece. Si me hace un escuchar. ¿Se escucha un poco mejor? Perfecto. Entonces, ¿a qué? Fundamento para el diálogo con personas de buena voluntad. Aquello que está bien y que está mal según la ley natural, yo puedo hablarlo, conversarlo con personas que no tienen fe o que no conocen las verdades de fe. El fundamento no es que está en la Biblia, sino que es bueno y que es malo. El fundamento es la naturaleza misma del hombre. ¿Puedes repetir, padre, que dijiste que no se puede hablar? Porque sí, escucha, sí, así. No, sí, sí, sí, sí. Que sí se pueden hablar. Con personas de buena voluntad. Rescato eso último, ¿no? Con personas de buena voluntad. Es decir, cuando una persona no busca la verdad, no está abierta a la verdad, no vale la pena discutir mucho. Pero cuando hay un interés sincero por la verdad, la ley natural se convierte en un ámbito de diálogo auténtico. Y el tercer punto, porque la existencia de esta ley natural justifica nuestra intervención pública como católicos. Justifica que yo puedo intervenir legítimamente, por ejemplo, en defensa del matrimonio varón-mujer, en defensa de la vida, y no solo porque soy católico y la fe me lo dice, sino porque es bueno para el hombre, y porque puedo dar fundamento de eso y puedo explicarlo. Vamos al punto número 5. Algunos fundamentos que nos ayudan a afirmar claramente esta ley natural. El primero lo menciono simplemente, que es las concordancias, así lo llama un documento de la Santa Sede que se escribió hace un par de años. Las concordancias que existen entre las diversas culturas y las distintas religiones. La primera gran concordancia, no me meto en detalles, ahí el documento habla de la cultura china, de las distintas religiones, el budismo y demás, no me meto en eso. Pero la primera gran concordancia es que efectivamente existe una ética natural, una ética universal, válida por todos. La mayoría de las culturas, la mayoría de las religiones, afirman eso. Y la otra concordancia es en algunos contenidos fundamentales. El fundamental más primario es bueno hacer el bien. Hacer el bien y evitar el mal. Y a partir de ahí, otras cosas, ¿no? Hay una concordancia fundamental. El mandamiento del amor, después será purificado por Jesús, pero el mandamiento del amor, como aparece en el Antiguo Testamento, es compartido por casi todas las religiones, casi todas las culturas. Es una aplicación, hacer al otro lo que te gusta que te hagan a vos, no hacer lo que no te gusta que te hagan. Hay modelos de vida que son admitidos por todas las culturas. Pienso, sacando todos los elementos de fe que uno pueda poner, pero la Madre Teresa de Calcuta es un modelo de vida indiscutido. Habrá alguien que pueda decir algo, pero es indiscutido que una persona así es virtuosa, es buena. Y creo que, salvo personas extremadamente obtusas o cerradas, o endemoniadas, claro que Hitler no es un modelo de vida. Bueno, es claro, ¿no? No hay mucho que decir, es claro que no es un modelo, que no es presentado como una persona virtuosa a seguir. Bueno, ¿por qué hay tanto consenso en todo eso? Bueno, evidentemente hay alguna noción de lo que es bueno para el hombre y de lo que es malo, de lo que significa ser bueno y mal hombre, en el cual básicamente coincidimos. Quiere decir que hay algo que está más allá de una religión o la otra, una cultura o la otra. Segundo fundamento, pongo ahí la afirmación precristiana de la ley natural. Lo que nosotros conocemos como ley natural no aparece con el cristianismo. El nombre puede ser, pero el concepto, eso significa, no aparece con el cristianismo. Es afirmado muchos siglos antes de que apareciera Jesús. Yo pongo ahí, es el primer párrafo que pongo después del esquema. Pongo un ejemplo que es sacado de clásico, la Antígona de Sófocles, una de las tragedias griegas más conocidas, de uno de los escritores griegos más conocidos, escrita en el siglo V antes de Cristo. En un momento conflictivo, Creonte, que es el rey de ese momento, por decreto prohíbe enterrar el cuerpo del padre de Antígona. Fue muerto fuera de la ciudad, fuera de las murallas de la ciudad. Por supuesto era una costumbre y un mandato enterrar piadosamente a los muertos, y Creonte prohíbe, pena de muerte, que nadie entierre ese cuerpo, para que lo coman los buitres, lo coman los animales. Antígona, que es la hija, no de Creonte, sino del difunto, Antígona se escapa a la noche, toma el cuerpo y lo entierra. Y bueno, Creonte le recrimina, y ahí está el diálogo. Le dice, ¿sí que tú has osado violar mis leyes? Y Antígona responde, sí, porque no las ha proclamado Zeus, ni la justicia que vive con los dioses de aquí abajo. Ni el uno ni la otra las han establecido entre los hombres. No creo que tus decretos sean tan fuertes, que tú, mortal, puedas pasar por encima de las leyes no escritas e inmutables de los dioses. Ellas no existen desde hoy ni desde ayer, sino desde siempre. Nadie sabe cuándo han aparecido. Por el miedo a la voluntad del hombre, al castigo de los dioses. Claramente no es un contexto cristiano. 5 siglos aproximadamente antes de Jesús, 4, y hay una afirmación clara, hay una ley, hay leyes que van más allá de lo que un hombre puede decir o no, que están desde siempre. Eso es algo que se llama ley natural. Mucho más explícitamente después lo van a desarrollar Platón, Aristóteles, también, 2 siglos y medio, 3 siglos antes de Cristo. Hay un orden, hay una ley, hay algo que dice lo que está bien y lo que está mal, que no depende de los hombres. Tercer fundamento, pongo ahí las Sagradas Escrituras. También, para nosotros, es una verdad de fe la afirmación de la ley natural. Especialmente aparece mencionada por San Pablo en la Carta a los Romanos, ahí transcribí 2 citas significativas. Hay otras, por ejemplo, en el libro de la sabiduría, en el Antiguo Testamento, que es una otra. Segunda, dice San Pablo, cuando los paganos, que no tienen la ley, aún no teniendo ley, son ley para sí mismos. Cuando la ley exige, está escrito en sus corazones, como se ve por el testimonio de su conciencia y por sus mismos razonamientos, que a veces les acusan y a veces les defienden. La Sagrada Escritura afirma entonces claramente, el bien y el mal no es válido solamente para los que tienen fe. Y los paganos, que no conocen a Dios, que no conocen las Sagradas Escrituras, la conciencia, la naturaleza, les marca lo que está bien y lo que está mal. Y el cuarto fundamento es el fundamento filosófico. Si simplemente lo comento un poco el texto que les puse por ahí. Lo puedo ver después, hilos. El fundamento filosófico simplemente es a partir de descubrir y afirmar el mundo, la naturaleza, como una realidad creada. El mundo claramente muestra no tener la razón última de su propio ser. El mundo no se explica por sí mismo. Necesariamente pide una explicación fuera. A eso que llamamos Dios, Dios creador. Dios creador, fuente de emociones, es el que pone orden y medir. Se cortó. Ahí está, padre. De a poco. Dios, que es el creador, es el que pone medida, cálculo, peso, orden a las cosas. Esto no es solamente del Génesis. Platón usa las imágenes muy similares. Habla de Dios como del demiurgo, aquel que ordena todo. Pero decimos todavía más. El creador no es solo el principio de las criaturas, sino también el fin. Y Aristóteles también afirmaba eso. Hablaba de Dios como el primer motor inmóvil que atrae todo hacia sí. Es decir, que es el fin de todas las criaturas. Por lo tanto, las criaturas están animadas por un dinamismo que las lleva a realizarse, cada una a su modo, en la unión con Dios. Entonces hay en la creación una tendencia natural a encontrarse con Dios. Podemos decir, tendencias naturales al bien. Bueno, esa es la ley natural. Bien, si les parece hasta acá, no sé si hay alguna pregunta, y después nos metemos en el contenido de la ley, que ya va a ser más, ir más a lo concreto. No sé si hay alguna pregunta o comentario que pasar. No. ¿Está todo bárbaro? Sí. Sí, ahí nadie. Bárbaro. O sea, vale, a mí es una cosa, pero me parece más... la verdad no sé ni cómo preguntarla, pero es más una sensación que una formulación bien clara. Que es que, a medida que vos vas hablando, como que siento que me voy acomodando en algunos parámetros, pero no me da la sensación de que pueda abordar los planteos mundanos, digamos, o modernos, con estas cosas, digamos, con estos parámetros. No sé si, probablemente sea por mi propia ignorancia, digamos, ¿no? Pero la sensación es esa un poco. Que uno quiere, digamos, hacer propio esta verdad, estos criterios, para poder responder con un poco más de claridad algunas cosas, y mi sensación por lo menos es que siempre termino cayendo en la fe, me cuesta defender esa naturalidad de algunas cosas que son buenas. Sí, invito a dos cosas. Primero, bueno, ahora nos metemos en eso, en cuál es el contenido y de dónde se desprende. Que esperemos que tire alguna luz. Segundo, invito a que en primer lugar lo piensen o lo pensemos para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Es decir, no piensen para explicar a otro. Más bien para comprender mejor yo. Para comprender mejor yo. Después, bueno, el segundo paso será poder desarrollarlo y explicarlo a otros. Pero bueno, voy a explicar ahora bien por qué también es eso. Okay. Vamos entonces con el siguiente punto, que es el contenido. Es decir, bueno, lo que hemos dicho hasta ahora es, hay una ley natural en lo que te escucha, un bien y un mal. Bueno, ahora vamos un poco más en concreto. Hay un punto, padre, que es las características dice adrede los Santiago. Ah, no, pasa que yo tengo otro documento acá. Vamos a las características, entonces, decía. Tres características, entonces, que se desprenden de esto, de todo lo que has dicho. Primera es la universalidad. Universalidad quiere decir que es válido para todos los hombres. Y esto versus, de ahí, el relativismo cultural que va a decir, bueno, que hay cosas, el bien y el mal, dependen de los lugares, culturas o religiones o lo que sea. Afirmar la ley natural quiere decir que no, para todos los hombres. Lo que no quiere decir, sea todos los hombres. No, repetí, porfa. Sea conocida efectivamente por todos los hombres. Puede ser. ¿Se entiende? Una vez más. Universalidad quiere decir que es válida para todos los hombres, que todos los hombres la llevan escrita en el corazón. Pero también es verdad que hay muchos hombres que pueden no conocerla, no llegar a conocerla. Entonces, lo que no hay que confundir es eso. Una cosa es que determinada cultura, por sus limitaciones, no haya llegado a conocer o formular determinado aspecto de esa ley natural, y otra cosa es decir que no la tienen y que no es válida para ellos. La segunda característica es la inmutabilidad. Inmutabilidad quiere decir que así como es válida para todos los hombres de distintos lugares y culturas, es también válida para todos los hombres de distintas épocas. Versus el relativismo histórico, que va a decir, bueno, esto está bien ahora, en esta época en la que vivimos. O tal cosa, antes estaba mal, pero ahora ya ha sido superada. ¿Podemos decir? No, la ley natural no cambia. Lo que sí puede ser, y de hecho es que el hombre, a lo largo del tiempo, la va conociendo mejor, la va formulando de manera más explícita, o también, por las limitaciones históricas y por errores y demás, hay etapas de oscurecimiento, donde el hombre se le hace más difícil conocer determinado aspecto. Eso sí es cierto, y de hecho nosotros vivimos en una época así. Pero no quiere decir que la ley natural ha cambiado o ha desaparecido. Más bien que reconocemos que el hombre va progresando o involucionando a lo largo del tiempo, y bueno, eso va afectando, por supuesto, su conciencia de esa ley natural. Y la tercera característica, la menciono nomás, indispensabilidad, quiere decir precisamente que no es dispensable, sino que obliga siempre. Algo así como, si vamos a realidades más cotidianas o más cotidianas, más actuales en su formulación, me parece, por ejemplo, cuando se dice hay algunos delitos que son de lesa humanidad, ¿qué se está queriendo decir? Que no es un delito contra esta ley o contra aquella ley, sino que es un delito contra la humanidad, contra la naturaleza humana, y por eso se dice ese delito no prescribe. No prescribe y es, no se puede dispensar bajo ningún punto de vista. Bueno, eso es un signo de que hay cierta percepción de esa ley natural. Pero bueno, vamos al contenido, que no es la conclusión, sino que es la concreción de todo este tema. no es la construcción, sino la concreción. Muy bien, la ley natural entonces, ¿en qué consiste? Y creo que acá es donde podemos empezar a descubrir cómo dar respuestas a las cuestiones morales y éticas. Lo que hago es ir leyendo el apunte y, bueno, haciendo algún comentario. Están ubicados, ¿no? Porque tengo un título que dice el contenido. Sí. Bueno, simplificado, pero bueno, ayuda. Analizando nuestra naturaleza y las inclinaciones tales o espontáneas que descubrimos en nuestro interior, podemos llegar a formular las cosas que la ley natural nos manda o nos prohíbe. Se trata más bien de una especie de lectura que hacemos en nuestra naturaleza. ¿Cuál es el camino? El camino es mirar la naturaleza humana y descubrir las inclinaciones, los deseos, los anhelos que hay escritos en el corazón del hombre. Y de ahí va surgiendo la ley natural. Ante todo, dice, descubrimos un mandamiento fundamental. La primera cosa que captamos en el orden práctico es la noción de bien. El bien se presenta como aquello que todos los seres apetecen. De aquí nuestra razón capta un primer precepto. Se debe obrar el bien y hay que evitar el mal. Como decíamos, ese es el primer contenido básico de la ley natural. Hacer el bien está bien, hacer el mal está mal. No debemos reducir esta percepción de que hay que hacer el bien y evitar el mal solo en el sentido de una simple obsesión. Lo que nuestra inteligencia capta al percibir el bien es la atracción que este ejerce sobre todo ser. Es decir, no es que la inteligencia se mete en el corazón del hombre y empieza a descubrir carteles, ¿no?, que dice máxima 100, pare, vaya para acá, venga para acá. No, lo que descubre es atracciones. Esto motiva a todo hombre, como les decía. Un modelo que la madre Teresa de Calcuta resulta atractivo, resulta de por sí algo bueno, y otras cosas resultan negativas, son rechazadas por toda la humanidad, como los crímenes de lesa humanidad, las torturas. Bueno, esas cosas repelen al hombre. Entonces, de ahí surge esa ley natural de ver esa inclinación al bien como algo atractivo. Paso al siguiente renglón. A partir de ese primer principio, haz el bien, evita el bien es bueno, el mal es malo, si seguimos profundizando, se da lo que puse ahí. Principios primeros, preceptos primarios, algo así. Principios primarios. Bien. Pasamos a esto. Dice, el decir que nuestra naturaleza se inclina hacia el bien y un general, porque sería querer bien. ¿Cuál bien? ¿Qué mal? La razón. Analizando las inclinaciones propias de nuestra naturaleza, podrá a continuación concretar cuál es ese bien o esos bienes que nos atraen con su fuerza irresistible, porque en ellos está nuestra perfección. Y de aquí podrá expresar en forma de preceptos o mandamientos. Los primeros preceptos de la ley natural, llamados también conclusiones inmediatas. Ya Santo Tomás descubría en nuestra naturaleza tres tendencias fundamentales del hombre. Y acá empezamos a dar razones y algunas cuestiones morales. La que nos corresponde como sustancia, la que nos corresponde como animales y la que nos corresponde como seres racionales. Y esta última, a su vez, revela dos facetas complementarias. Pues vemos que hay bienes que nos perfeccionan en el espíritu, mientras que otros nos perfeccionan socialmente. Veamos cada una de ellas. Y acá empieza la confesión. La primera inclinación que descubrimos en el hombre es la inclinación a conservarnos en el ser. Si una planta tiende a conservarse en el ser, entonces si necesita raíces profundas, tendrá raíces profundas, si está en un lugar seco en vez de hojas, tendrá espinas, y así. También en el hombre hay una inclinación a conservarse en el ser. Esta inclinación la tenemos en común con todos los seres y produce en nosotros el deseo de vivir. Esa es una inclinación básica. Toda persona quiere vivir y quiere defender su vida. Aún, me adelanto a la objeción, aún el que se suicida, lo hace buscando su bien, enfermamente, equivocadamente. Esta inclinación natural funda, ejemplo, el derecho de legítima defensa. Es decir, no puedo condenar a una persona porque se defendió, si esa defensa fue legítima. Es un derecho que tiene, porque tiene esa inclinación a conservarse en el ser. Y funda correlativamente la prohibición del asesinato del inocente. ¿Por qué? El ser y perfección. Por tanto, tengo derecho a que no me lo quiten injustamente. Y estoy obligado a hacer yo lo mismo con mis semejantes. ¿Por qué? Porque hay una inclinación de cada hombre a vivir y a defender su vida. Por lo tanto, ir contra esa inclinación, sea la mía o sea la de otro semejante, es ir contra la ley natural. Esta inclinación es también la fuente del amor espontáneo y natural de sí mismo. Forma en nosotros el amor hacia los bienes naturales, como la vida y la salud. Nos inclina a buscar todo lo que es útil para nuestra subsistencia, el alimento, el vestido, la habitación. Nos inclina a la acción y también al necesario reposo. Y creo que a partir de acá ya se empiezan a iluminar muchas cosas. Hay entonces un derecho de toda persona a poder alimentarse. Privarla de alimento, como puede ser, por ejemplo, la eutanasia, privar el suero, privar el aparato que le das, se lo puedo dar. Bueno, así en contra de la ley natural. Toda persona tiene derecho a un lugar donde vivir, de trabajar para que toda persona tenga su casa, también. Comentar cosas que dejan personas sin habitación está mal. Y así podemos seguir, ¿no? Las personas tienen, hay una inclinación a la acción y también al reposo. Después de un trabajo, privar a una persona de su tiempo de descanso que necesita para vivir bien, está mal, es un atentado contra la naturaleza humana. Necesita un mínimo de vacaciones, necesita un mínimo de horas para descansar, necesita un día de descanso. Bueno, todas cosas que se empiezan a iluminar a partir de esa tendencia básica a conservarnos en el ser. Segunda inclinación que compartimos con los animales es la inclinación sexual y familiar. Se trata de la inclinación propia de nuestra dimensión animal, y por esta inclinación tendemos a perpetuar nuestra especie. No se trata de una simple inclinación al sexo, sino más exactamente es una tendencia al amor entre el hombre y la mujer y a la afección entre los padres y los hijos. Funda el derecho al matrimonio, así como el deber de asumir responsablemente las obligaciones conexas y complementarias. Es decir, todo lo que atente contra la vivencia familiar, todo lo que atente contra la procreación, contra la perpetuar la propia especie, bueno, de por sí va en contra de la ley natural, porque la inclinación natural en nosotros es como la de los animales, que es a perpetuarse. Y a partir de ahí, el don de la transmisión de la vida, el mutuo sostén, porque el marido cuando se separa tiene la obligación de seguir sosteniendo, colaborando en el sostén de los hijos. Bueno, es parte de esa inclinación a la cual debe respetar la educación de los hijos, el par de respetar el matrimonio ajeno, el adulterio, atenta contra esta inclinación. ¿Por qué? Porque no respeto en el otro su inclinación natural a formar una familia, a conservar el bien de su familia. Del análisis de esta inclinación pueden verse las falsas formas de sexualidad. La homosexualidad no tiene lugar dentro de esa inclinación. El autoerotismo, la masturbación, la heterosexualidad deliberadamente infecunda, que es la anticoncepción, la heterosexualidad inestable, el concubinato de fornicación, incluidas las relaciones prematrimoniales, son todas cosas de la vida diaria, digamos, de nuestra sociedad, y que no encuentran ningún sostén en la ley natural. Y no en la ley natural, vuelvo a decir, ideológica, sino en lo que tiene que ver con la inclinación profunda del hombre para conservar su vida, transmitirla, formar familia, a perpetuar la especie. Tercera inclinación es inclinación al conocimiento de la verdad. ¿Están ahí? Sí. Bien. Inclinación al conocimiento de la verdad. Nace de nuestra naturaleza espiritual y se traduce en un espontáneo instinto de búsqueda de la verdad. Es tan natural al hombre que es como constitutiva de su inteligencia. Por eso nadie le enseña a un niño a preguntar el porqué de las cosas. Y sin embargo, todos los niños, ni bien empiezan a usar su inteligencia, quieren conocer todo. Y quieren que se les explique todo. Y los mayores también, el avance de la ciencia se debe a esto. A veces los vemos como máquinas de preguntar, más exactamente son devoradores de la verdad. El amor de la verdad es un deseo propiamente humano y es el origen de toda ciencia. Esta inclinación funda el derecho natural de cada hombre a recibir lo que le es necesario para desarrollar su inteligencia, es decir, el derecho a la instrucción, o mejor dicho, a la educación. Pero por otro lado, también impone el deber fundamental de buscar la verdad y de cultivar la inteligencia, especialmente en el dominio de la moral y de la verdad fundamental, que es la verdad sobre Dios. Bueno, esto ilumina todo otro ámbito. Por eso, desde ya, no es lícito mentir, no es lícito engañar, porque estoy privando al otro de su derecho a conocer la verdad. Aplicado a los medios de comunicación, la obligación que hay de ser respetuoso en la transmisión de la comunicación, de no falsearla. Esta misma tercera inclinación espiritual tiene otra meta, que es la inclinación a vivir en sociedad. Ya Aristóteles, cuando decimos Aristóteles, no decimos solamente un hombre que no conocía el Evangelio, sino tres siglos antes de Cristo. De Aristóteles calificaba al hombre como animal social y político. Esta inclinación se basa tanto en motivos de orden material, la imposibilidad del individuo para subsistir por sí solo, cuanto en razones espirituales, la inclinación y necesidad de la amistad, del afecto y del amor humano. Esta inclinación fundamenta todos los derechos sociales y pone límites a una libertad concebida arbitrariamente. Así, por ejemplo, de esta inclinación puede establecerse la antinaturalidad de la mentira, del robo, de la injusta distribución de los bienes, etc. La virtud de la justicia perfecciona y salvaguarda correctamente la natural inclinación de conflicto. Es decir, todo aquello que atenta contra la vida social es un atentado contra la ley natural, aquello que no nos permite vivir en seguridad con otros, en el respeto de los derechos mutuos, todo eso se fundamenta ahí. Hasta acá, y ya estamos, es lo que se llaman las inclinaciones primarias, los principios primarios. Eso quiere decir que no son evidentes. El principio evidente es el primero: haz el bien, evita el mal. Pero que se demuestra el acceso. Es decir, que se derivan casi directamente de la naturaleza humana. Y por lo tanto, si bien es posible que haya hombres que no los conozcan, no puede decirse que nadie los conozca, que una persona no conozca nada de esto, más bien al contrario. Cuando uno empieza a explicar un poco y a instruir un poco, es de fácil acceso. Cuando una persona no conoce nada de esto, generalmente es porque hay una negación. Tienen después lo que se llaman preceptos segundos o secundarios de la ley natural. Estos los preceptos, no me voy a meter ahora, simplemente menciono para saber qué están, pero son los que ya implican un razonamiento más complejo, un estudio más fuerte, y por lo tanto, sí es posible que muchas personas no los conozcan o no los acepten, y sí es más difícil de establecerlos, digamos, como algo obligatorio para todos si no lo aceptan. Pienso, por ejemplo, en la insolubilidad del matrimonio. Bueno, quizás entre un poco en esta línea. Pero bueno, me importaba sobre todo llegar a formular esos principios primarios. Y como ven, tienen su fundamento sólido en la existencia de la ley natural, tienen su fundamento sólido en las inclinaciones existentes en el hombre, y por lo tanto son, si se quiere, fácilmente explicables como algo atractivo y bueno para el hombre en sí mismo. Dicho, por ejemplo, que no hay que cometer adulterio. Es un respeto a las inclinaciones del hombre a conservar la especie, a mantener la familia, a defender su propia vida, y así con cada una de las cosas que hemos dicho. Bueno, se ve entonces la ley natural, vuelvo al principio, como una cuestión de sentido, de verdad y en definitiva de tendencias hacia la plenitud humana. Bueno, no me extiendo más porque si no la voy a complicar un poco más. No sé, Jeremías, si en esta línea iba lo que habías preguntado. Sí, padre, ilumina bastante mejor, digamos, esto de los principios, porque, bueno, lo primero lo veía muy, o sea, igual, creo que someterme a prueba un poco, pero bueno, a mí me pasa que por ahí también me embarco en defensa de algunas cuestiones y como que rápidamente me quedo, no sé si decir, sin argumentos, pero sí sin esto, sin un argumento más natural, por así decirlo, ¿no? Y sí recaigo más en algo más de fe. Y hasta leyendo esto, por ahí me cuesta un poco, ¿no? Porque, no sé, me da la sensación de que hay gente que puede ver su bien como su propio bien solamente, o no sé. Y a mí la única visión que me cierra ante eso es la del pecado, digamos, que lo hace estar tan torcido. No me entra otra razón por la cual la persona puede elegir el mal, creyendo que es bien y autoconvenciéndose, no sé. Por ahí viene el mambo mío, pero sí veo que te aclara bastante ese panorama. Sí, creo que es importante ir... primero, sí, nosotros contamos con la fe, ¿no? Eso es una seguridad. Pero ir descubriendo cada vez, yo diría así, más sabrosamente por qué esas cosas están bien, por qué esas cosas están bien. Generalmente las personas que no las aceptan, generalmente es por un oscurecimiento de la inteligencia, es decir, por una decisión previa de no querer aceptar. Y la verdad, lamentablemente lo digo, pero no es fácil encontrar personas que busquen sinceramente la verdad. Pero mi experiencia es que cuando uno se encuentra con personas así, que buscan sinceramente la verdad, paso a paso son, si uno repasa ahí las explicaciones, que bueno, son un poco sintéticas las que pusimos ahí, pero si las repasa paso a paso, son de muy fácil acceso. Sí, creo que son bastante, valga la redundancia, naturales. Pero diría esto como consejo: no es tanto una herramienta para discutir, porque en ambiente de discusión generalmente a nadie le interesa la verdad, lo que le interesa es ganarte. Entonces no es una herramienta para discutir, más bien es un elemento para uno estar más convencido de que el bien es bueno y de que esas cosas tienen su razón, y para ayudar y dialogar cuando la otra persona está buscando el porqué, ¿no?, de las cosas. Pero sobre todo nos sirve para esto. ¿Cuál es el fundamento? No es simplemente fideísta, porque Dios lo dijo, sino que es porque es el bien, ¿no? Porque es el bien verdaderamente. Creo que eso nos tiene que dar solidez a nosotros. Pa- Padre, yo no entendí cómo la inclinación al conocimiento de la verdad deriva en la querer vivir en sociedad, en la búsqueda de querer vivir en sociedad. No, sí, no es tanto que deriva, sino que las dos pertenecen a la dimensión espiritual del hombre. Las dos pertenecen a la dimensión espiritual del hombre. Y en ese sentido no es tanto que derivan una de otra, sino más bien que se necesitan la una de la otra. Es decir, una sociedad, y esto es de fácil constatación histórica, una sociedad que no acepte que hay una verdad es insostenible en el tiempo. Si no hay una verdad en la cual puedan comulgar, es insostenible, porque lo único por lo cual pueden estar unidos es por la violencia del más fuerte. Pero si no, no hay un sustento para la vida social. Y la verdad, la búsqueda de la verdad, por cómo es el hombre, jamás se da en solitario. Es decir, vos tenés tu búsqueda de la verdad, pero bueno, esa búsqueda la has hecho estudiando en la universidad, sirviéndote de profesores, de personas que han escrito manuales y de científicos que han descubierto previamente todo lo que a vos te enseñaron. Es decir, que la búsqueda de la verdad se da necesariamente dentro de una sociedad humana. Sociedad en el presente o sociedad a lo largo de la historia, ¿no? Nos transmitimos la verdad de unos a otros. El conocimiento de la verdad empieza por lo que te enseñan tus padres, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que cómo se llama una cosa, cómo se llama la otra. Es decir, que se da en el marco de esto, una vida en sociedad. Perfecto. Padre, una pregunta que me surgió cuando hablaste de la primera inclinación, que es la de conservarnos en el ser, y que acá, bueno, me quedó claro, digamos, los principios que sostienen el deber de, bueno, de dar alimento, vestido, habitación. Me agarró la duda respecto de quién, digamos, en el caso de la eutanasia está claro que no es legítima aplicarla, digamos, y ahora el que la pide, digamos, ¿desde qué principio de esto? Porque ahí no me queda claro si el principio de la conservación del ser justifica el no aplicar la eutanasia, digamos, a una persona que la solicita, digamos. Sería como un suicidio, digamos, no ejecutado por su propia sí parte. Sí, justifica, o sea, no justifica en esta medida. La persona que pide algo que va contra sí misma, ¿no?, contra su salud, en este caso contra su propia vida, primero evidentemente lo hace con una ofuscación de la razón, ¿no? No sabe, o sea, ha cometido un error, ¿no? Se está equivocando. De manera que yo no puedo, a ver, es como decir, no puedo en un momento de debilidad de esa persona sumar a esa debilidad. ¿Ya? Es como si yo al fumador empedernido, a la primera vez que me pide un cigarrillo, se lo doy. Bueno, pero él me lo pidió. Bueno, pero te lo pidió en un momento de debilidad. Deber tuyo es ayudarlo a fortalecerse, no aplastarlo en su debilidad, ¿no?, sino que es colaborar en la construcción de una sociedad. ¿Me explico? No es aprovechar su momento de debilidad para hacerle daño a él mismo. Más bien yo lo que tengo que hacer es acompañarlo en el momento de debilidad para sostenerlo en la verdad. Sería un deber mío hacia él de construir la sociedad y de ayudarlo a él a mantenerse fiel a su inclinación más profunda. Que vuelvo a decir, la persona que busca suicidarse, evidentemente siempre hay casos, no sé, demoníacos, por decirlo de alguna manera, pero habitualmente la persona que busca suicidarse es porque de algún modo, podemos decirlo así, está percibiendo que su vida actual es tan mala que el mejor modo de defenderla es pasar a otra, ¿no? O exterminarla. Entonces, es una enfermedad o deformación de la inclinación a conservar el ser, ¿no? Pero está animada por el mismo dinamismo, aunque enfermamente, ¿no? Por supuesto, o débilmente, para decirlo más bien. Lo vuelvo a decir. decir, en un momento así que uno... necesitan un consejo de razones y demás, así que cuanto más familiarizados estemos con esto, creo que mejor, más bien vamos a ofrecer a los demás. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias, padre. Yo le voy a mandar a Cristian un artículo completo de esto. Yo acá puse un extracto nomás del contenido. Yo le voy a mandar el artículo completo para que lo ponga en el blog. Cosa que si alguno lo quiere bajar completo, bueno, ahí lo va a tener a mano. Buenísimo. Claro. Entonces, bueno, termino con un comentario cuasi espiritual sobre la ley. Dijimos que la ley natural coincide sustancialmente con los mandamientos. Creo que es importante recordar o tener presente en qué contexto fueron dados los mandamientos, que vuelvo a decir, son como un fortalecer lo que ya Dios había escrito en el corazón del hombre. Los mandamientos fueron dados en este contexto, y lo digo sobre todo por fortalecer eso y también en orden a la Pascua. Dios salva al pueblo judío de la opresión egipcia, y esa es la Pascua, ¿no? Dios salva a su pueblo, lo elige como pueblo, le dice: vos serás mi pueblo, yo voy a ser tu Dios. Vos serás mi hijo, yo voy a ser tu padre. Y en ese contexto es que le revela los mandamientos. Y le dice: yo te salvé, vos vas a ser mi pueblo, yo voy a ser tu Dios. Entonces establecemos una alianza. estos son los mandamientos. Vos cumplí estos mandamientos y vas a ser bendecido. Si no los cumplís, la maldición va a caer sobre vos. Cumplí estos mandamientos y yo voy a ser fiel como Dios. No cumpla estos mandamientos y vas a quedar librado en manos de tus enemigos. Bueno, ese es el sentido profundo de la ley. La ley es, en definitiva, una alianza con nuestro bien, con nuestro bien que es el designio de Dios. Dios nos dice, viví estas cosas, viví acorde a la ley natural, que es mi proyecto, que es mi voluntad, y la bendición te va a acompañar. Viví en contra de esa ley natural, y vas a quedar en manos de tu propio pecado, de tus propios enemigos. De modo que una vez más, desde la fe, se nos ilumina la ley, es una salvaguarda y un camino para una vida buena. Ir en contra de la ley es camino seguro para una vida mala. Bueno, que nos sirva para amar más a Dios y buscar cada vez más el bien. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Bueno, nos despedimos corto. No sé si nos ven o no, pero... Sí, sí, lo vemos. Bueno, ahí está. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Estoy viendo cómo corto. ¡Éxito con los preparativos! ¡Ahí apareció el gaucho!